FM. Pasen ustedes, no se asusten de nada y dense prisa. De 9 a 12, Oldie Motel. De diciembre, los madrileños con Mora publicaron su tercer álbum de estudio, un disco llamado Personas Reales, cuyos royalties se van a destinar a la Fundación Voces, una ONG que lucha contra la pobreza en España y África con la fuerza transformadora del arte y la cultura. Con Mora tienen muchas cosas que contarnos desde su última visita a Rock FM y por eso hoy hemos querido que estuvieran todos en una de las habitaciones más concurridas, sin duda, de Oldie Motel. Neno, Wiki, Tupa y Tyron, bienvenidos de nuevo a Rock FM. Muy buenas. ¿Cómo estáis, lo primero? Pues encantado de estar por aquí, saludándoos. Escuchábamos, para empezar, Por la carretera, el tercer corte de este Personas Reales, en cuya letra habéis llegado a afirmar que el mundo está perdido, aunque digan lo que digan, hay otro camino. Me imagino que esto tiene mucho que ver con la filosofía y el mensaje del grupo y también con la filosofía y la labor de la Fundación Voces, de la que hablábamos. Lo primero que os quería preguntar es cómo surge esto de colaborar con esta ONG. Vamos, ¿quién llamó a quién? Esa es la pregunta. Nos llamamos, casi, es decir, somos parejas de baile. Nosotros queríamos difundir nuestra música y hacer algo con ella, llevarla a rincones donde antes nunca había llegado. Queríamos dar un pequeño pasito y a la vez la Fundación Voces le interesaba también trabajar porque tenía que desarrollar un proyecto en el norte de África con una banda y luego colaborar con gente por allí, tal y cual. Y entonces, bueno, a través de colegas que están alrededor de Comora, que siempre son más que las cuatro caras que uno puede ver, pues decidimos liarnos la manta a la cabeza, ellos también, y estamos trabajando en ello. Bueno, y hablábamos de un proyecto además bastante ambicioso, en el sentido de que tenéis planeado, por ejemplo, viajar al norte de África, concretamente a Marruecos. Hay por ahí también pendiente la grabación de, creo que es un cortometraje. Contadnos un poco, porque hay muchas cosas por ahí que todavía tenéis en el tintero, ¿no? Bueno, sí, desde luego en las próximas semanas, hablando de liarse la manta a la cabeza, nos la liaremos de verdad, y andaremos por allí. La idea es rodar todo un poquito y mostrar un poco, visibilizar un poquito los proyectos que tiene allí Voces y bueno, hablar con la gente de allí, tratar con la gente de allí, subirnos sobre todo un poquito de música. Luego haremos cosas con esas canciones y a ver hasta dónde llega. Vamos un poco también a la sorpresa, es decir, esas cosas se planean, pero luego esto es como ligar. Te preparas el rollo y luego llegas y no sabes qué decir, o sea, que a ver qué pasa allí. Algo más que alegar, ¿eh? No, para nosotros esperamos que sea una experiencia estupenda y maravillosa, y de paso, si estamos ayudando, pues fíjate. Bueno, escuchábamos también Contando Batallas, el primer corte de este Personas Reales, tercer disco de Con Mora. Hoy lo estamos desgranando un poquito en Oldie Motel, en Rock FM. Ya sabes que los periodistas somos, por lo menos aquí un servidor también, muy, muy dados a contar siempre las mismas batallitas, incluso también a tirar de topicazos, como esa cierta leyenda urbana según la cual el tercer disco de una banda puede ser el de su consagración o todo lo contrario. Yo no sé si vosotros teníais algún miedo en ese sentido, ¿no? De decir, este es el definitivo. ¿O no lo habéis planteado directamente, que también puede ser? No, o sea, sí, no sabemos el chascarrillo, pero nosotros hemos afrontado el disco desde un punto de vista de, son 11 historias más que vamos a contar, vamos a contar estas 11 historias, vamos a hacerlas, a instrumentarlas como nos apetece, y hacerlas, en este caso, en este disco, lo queríamos hacer muy directito, muy fresquito, y nos hemos complicado poco la vida arreglando y eso, aunque es lo, siempre te la complicas, pero sin pensarlo demasiado. Entonces, hemos ido a la primera idea que nos ha surgido y tal. Y ha sido un poco así, ¿eh? No nos hemos pensado mientras estábamos haciendo los temas o grabando el disco, es el tercero, tío, tal, no ha sido eso. Sí, porque lo de los terceros discos se queda mucho de la forma de trabajar antigua la música, en el que los contratos iban de tres discos. Entonces, si no lo hacías en el tercer disco, te arruinabas. Entonces, eso ahora mismo no se trabaja así, pero sigue quedando ahí en el imaginario colectivo del rock, que el tercer disco es muy importante. Ahora ya casi no hay ni contratos, se va a decir, o sea que ni por disco, ¿no? ¿Contra qué? ¿Contra qué? Bueno, hablaba Tyrone, que es el nuevo guitarrista de la banda. Es una de las novedades de este disco, Personas Reales. Yo sé que es difícil, sobre todo desde dentro, ver qué novedades podría aportar este Personas Reales, pero bueno, mojaros un poco. ¿Qué creéis que se va encontrando la gente? ¿Qué os cuentan? ¿Y qué veis vosotros también desde dentro? Decir, pues mira, esto no lo habíamos hecho en anteriores entregas y este sí lo tiene. Complicado. Ya lo he dicho, era difícil, claro. No sé ni por dónde has empezado. No sé lo que aporta. Yo creo que es muy parecido a los otros dos discos. Lo hemos cogido un poco con el mismo ímpetu y sigue un poco lo que ha dicho Neno, tirando más de las primeras ideas, que no siempre han sido las primeras ideas, siempre hay, al final te come la cabeza. Y aporta, pues no sé, quizás más sencillo que los otros, se podría decir. O sea que con cada disco vais quitando paja, ¿no? Que se suele decir, a lo mejor, ¿no? Sí, bueno, digamos que nos quedamos con la... Tienes una idea primaria, digamos, que luego desarrollas, y a veces el desarrollo es bueno y a veces el desarrollo, digamos que deja la primera idea un poco más opaca, ¿no? Entonces hemos intentado que no pase eso. Y creo que lo hemos logrado. Y por los primeros así comentarios que nos hace la gente y tal, parece ser que lo hemos logrado. Entonces, misión cumplida. Rock FM, seguimos.